Y ahora vamos a hablar un poquito de Wikileaks. Este martes, el martes 19 de junio, Julian Assange se refugia en la Embajada de la República de Ecuador en Londres, en Inglaterra, pidiendo asilo político. El gobierno ecuatoriano analizó el pedido de asilo en términos de defender sus derechos humanos más que por unas cuestiones meramente políticas, considerando que la vida de Assange peligra con una posible extradición a Estados Unidos, ya que allí hay pena de muerte. Ahora mismo se encuentran las cosas bastante tensas entre el gobierno de Ecuador y el de Reino Unido. Para hablar de todo esto está con nosotros Isacar Marín García, que es el impulsor de Free WikiLeaks aquí en España. Isacar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, fue. Free bueno. WikiLeaks ya pasó. Sí, pues bueno, en el caso fue, pero sigue siendo. Aunque ya no participes de ello, aquello ya pasó y ha sido. Hombre, lo bueno de Free WikiLeaks es que en realidad es la unión de personas, como te comentaba antes de entrar en antena, y en realidad no desaparece. Uno de los problemas que tenemos con WikiLeaks y todo esto es que cuando tenemos una entidad jurídica, como puede ser un Estado, prevalece esa entidad jurídica por encima de los intereses individuales de las personas, que es lo que estamos obviando aquí. Es decir, en el asunto de WikiLeaks tenemos un hecho, que es revelar la serie de secretos que ha revelado WikiLeaks, y un conflicto de intereses. Es decir, los hechos no generan conflictos, ni generan problemas, ni son problemáticos en sí. Lo que genera un conflicto, lo que genera un problema es un conflicto de intereses. Tenemos un conflicto de intereses bilateral por parte de Estados Unidos en compañía del Reino Unido y su Ajá. ¿Y en qué situación se encuentra? ¿Cómo ves ahora mismo cuando acaba de decidir el gobierno de Ecuador de dar asilo diplomático a Julian Assange? ¿Qué crees que va a suceder en breves, en un par de días o tres? Bueno, vamos a ver. Ahora mismo lo que se plantea es lo siguiente. El gobierno de Ecuador concede el asilo político, que en realidad, por así decirlo, Julian Assange se presenta en la embajada como solicitante de asilo y el gobierno de Ecuador lo acepta, es decir, acepta a Julian Assange como un beneficiario de asilo. Julian Assange lo recibe y el problema que hay ahora es cómo sale Julian Assange de la embajada y se dirige a Ecuador. Claro, ahí está el problema, porque para salir de la embajada tiene que pisar suelo británico. O no, porque puede viajar a través de un coche de la embajada que se considera territorio de Ecuador. Ah, o sea que él podría viajar en un coche de la embajada y no pasaría nada. O vía valija diplomática. Ah. El problema que tiene es si sale de la valija o si sale del coche diplomático. Ajá, o sea, es una situación más formal que otra cosa, ¿no? En este caso. Es decir, la situación formal sería que el Reino Unido estableciese un nuevo conducto amparándose en la Declaración de Derechos Humanos, que le da derecho a Julian Assange, cualquier ciudadano del mundo, a un juicio digno y a recibir asilo en cualquier momento, ya sea asilo político, asilo religioso de cualquier tipo, al igual que a España o cualquier otro estado de la Unión Europea o cualquier otro estado del mundo, o pueden utilizar los medios diplomáticos, incluso se está hablando de hacer a Julian Assange representante de Ecuador en la ONU o en cualquier organismo que le otorgue un rango diplomático por el cual le puedan retener, pero no detener en Reino Unido y salir de allí. Ajá, pero me parece que Reino Unido no va a poner las cosas muy fáciles, ¿no? No, el problema es lo mismo que te estaba contando al inicio. El problema, como siempre, es el conflicto de intereses. Es decir, se obvian los hechos y pasamos a tener un conflicto de intereses. Pasamos a tener un interés de Ecuador, que naturalmente le interesa a Assange, porque le interesan todos los secretos que le pueden ayudar a Ecuador como nación y como pueblo y a Sudamérica a entender su pasado, su presente y a dirigir su futuro, que es toda la intervención estatal que ha hecho los Estados Unidos en los estados de Sudamérica. O sea, continúa. Le interesa a Estados Unidos controlarlo para que naturalmente no conozcan toda una serie de cosas que se sepa. Y le interesa a Reino Unido para seguir manteniendo su supremacía gracias a la alianza de Estados Unidos. Con lo cual estamos ahora mismo en una fase en la que tiene que intervenir es la diplomacia, en la que, como muy bien han dicho algunos estudiosos, poco podemos hacer, y al final esto va a ser un intercambio de cartas. Sí que es cierto y hay que alabar el golpe sobre la mesa del Estado de Ecuador, que se ha plantado y está haciendo lo mismo que ha hecho, por ejemplo, el Reino Unido en su historia con personalidades como Karl Marx, que le dio asilo siendo ciudadano alemán. Con lo cual, es de alabar el golpe sobre la mesa de Correa y el gobierno de Ecuador. Claro. Y esperar, básicamente. Y presionar, como hemos estado haciendo nosotros estos días, enviando cartas a la embajada británica. Pero poco podemos hacer como ciudadanos ahora mismo. Vaya, pero yo ahora me queda como una pregunta, que es que el que se encuentra en medio de todo esto, que en muchos casos puede llegar a, incluso que no deja de ser, como información pura, más allá que una persona, es el propio Julián. Claro, el problema es que Julián está un poco viéndolo venir. Entonces, él en estos momentos está a la espera, porque además recordemos una cosa, que es peor aún, el abandono de su propio país. Él no es ni ecuatoriano, ni británico, ni sueco. Claro, claro. Él es australiano. Él es australiano. Y se encuentra en un estado de abandono por su propio país, que no está diciendo nada, ni está haciendo nada en su ayuda. Con lo cual, efectivamente, el que está en este estado de trance es él. Claro, pero... Sí. No, es que quería ver porque, claro, él, a nivel personal, aparte del periplo que está pasando, que es una cosa bastante difícil, seas quien seas, porque estás totalmente desarraigado, estás perseguido, temes por tu vida, pero, claro, se tiene que ver en una situación, en parte, que tiene hasta que dudar y dice, claro, todo lo que he hecho... Aparte de poder haber hecho bien o mal, según ya cada cual como lo vea, me he convertido en una moneda de cambio y encima no me hace caso ni mi país, como estás comentando, ¿no? Bueno, efectivamente, es una moneda de cambio. Es más, la gente no puede dejarse llevar por la justificación que hacen algunos, como el propio abogado defensor de las chicas, de que está acusado de un delito sexual. Efectivamente, está acusado de un delito sexual y Ecuador, una de las cosas en las que se ampara para darle asilo es el derecho a un juicio justo, que volvemos a lo mismo, está reconocido en la Carta de Derechos Humanos al igual que el derecho de asilo. Es decir, Julian Assange no lo podemos ver porque no lo podemos ver así por las características del personaje, como un simple acusado de delito sexual. Es un acusado de delito sexual que una vez en Suecia lo va a reclamar Estados Unidos, que se le puede juzgar y se le puede condenar a pena de muerte en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene a Bradley Manning, que es uno de los responsables de seguridad, que era un militar, lo tiene 800 días sin juicio, en unas características que no las conocemos. Con lo cual, ¿es una moneda de cambio? Sí, es una moneda de cambio. ¿Puedo hacer algo por esta situación? Pues ahora mismo lo único que podemos hacer es presionar a las embajadas que tenemos en España y el Reino Unido para que medien de forma diplomática, enviar cartas, escribir correos y esperar un poco que la diplomacia lo solvente todo, porque naturalmente a Ecuador le interesa el rescate de Julian Assange para poder comprender su propia historia y la historia de los países que están alrededor de Ecuador, que es toda Sudamérica. Entonces, bueno, les interesa, esperemos que acabe todo con buen pie, naturalmente. Por mucho que digan los británicos que tienen leyes para poder entrar en la embajada, tienen que justificarse en el derecho internacional y no al lugar. Es decir, un delincuente sexual que Ecuador garantiza que va a tener un juicio justo en Ecuador, al lugar a extraditarlo a Suecia. Ajá, sobre la acusación de delitos sexuales, siempre ha sobrevolado sobre ella el tema de que era la excusa o una acusación lo suficientemente dura y nadie podía estar de acuerdo para intentar atraparlo, ¿no? Sí, es que te estoy escuchando mal. Era lo de la excusa de los delitos sexuales. Sí, claro, que se utilizó esa excusa, que era una forma de... Claro, así nadie se podía identificar con él en el caso con una acusación de ese tipo. Y quizás, no lo sé, quizás esa acusación fuera bastante interesada, ¿no? Sí, no sé si me escuchas. Bueno, si me escuchas... Sí, te oigo. Ah, perfecto, ahora te digo yo mejor. Sí. Vale, no sé si te referías a la excusa de los delitos sexuales. Sí, sí. Naturalmente, se han otorgado pruebas que en realidad no tienen mucha coherencia. Pero bueno, si eres el juzgado, que sea juzgado. Uh-huh. Nadie se opone a que sea juzgado. El problema es que incluso el propio diplomático ecuatoriano hoy lo ha dejado de entrever. La justicia española tiene muy poco que envidiar a la justicia sueca, porque los fiscales suecos los elige el primer ministro. Con lo cual, no hay garantías suficientes para el juicio de Julian Assange en Suecia. Al igual que no las hay para los juicios que ha tenido en el Reino Unido, que han estado siempre bajo la coacción de Estados Unidos. Con lo cual, en este caso que se le ha dado el asilo, repito, yo creo que la salida más coherente sería que Julian Assange llegara como fuera a Ecuador, y como fuera es como fuera, aunque sea de una forma hollywoodiana, y básicamente esperar. Y recordar a la gente que la intoxicación de algunas personas respecto a los presuntos delitos sexuales que pudiera haber, no tiene ni punto de comparación con una pérdida humana, con una violación de derechos como ha hecho Estados Unidos con el soldado Bradley Manning, como el derecho a un juicio justo, como el derecho a una justicia rápida, eficaz y que resuelva los problemas en el menor lapso de tiempo. Pues, es decir, sí. Una cosa no puede, o sea, el ser acusado de un delito sexual no nos puede privar del resto de nuestros derechos. Pues seguiremos atentos a todo lo que va sucediendo, porque me parece que esto es un capítulo de una historia bastante más larga, y a lo mejor dentro de un tiempo te volvemos a llamar. Muy bien, perfecto. Y bueno, básicamente lo mismo que te había dicho al comienzo de la conversación. El problema que tenemos en España y en todos los estados, que dependemos de macroestructuras que sobre todo están viciadas por conflictos de intereses, es que las decisiones están en muy pocas manos. Y que la soberanía popular se perdió hace mucho tiempo, probablemente nunca se tuvo, y es aquello que tenemos que recuperar. Y tenemos que recuperar en base a las estructuras que no están creadas, que tienen que ser nuevas y que las tenemos que reivindicar como soberanos, no solo de nuestro Estado, sino de nosotros mismos. Y sobre todo no dejarnos engañar. Ajá. Pues Isaacar Marín García, muchísimas gracias por atendernos y arrojarnos un poquito de luz sobre este tema, que supongo que retomaremos en programas sucesivos, porque es de actualidad y es un tema que nos interesa, creo que a nosotros y a todos.